Estás escuchando Radio Voces 99.7. Pero muy buenas noches, ¿eh? ¿Cómo le va mi queridísima audiencia que está del otro lado a nuestra queridísima audiencia? Porque no soy la única persona que está a cargo de este programa, pero sí, obviamente, el que tiene la misión de arrancar este espectacular momento que vas a vivir a través de la 99.7 FM Voces con esto que dimos en llamar. Se acabó. Lo que se daba. ¿Ya se acabó el programa? ¿Comenzamos y ya se terminó? Ah, no. Algunos acabaron, qué sé yo. ¿Qué querés que te diga ahora? ¿Qué las cosas 12 es? Y 18 de la noche. ¿Nunca te preguntaste? Estamos en FM Voces 99.7. Leo, mirá lo que pienso yo a veces, ¿no? No creo ser un pervertido por esto que pienso. Ah, no. ¿Nunca estuviste en tu casa sentado y pensaste cuántas personas en este momento, cuántas parejas sean heterosexuales, homosexuales, bisexuales, lo que sea, estarán, mientras yo estoy sentado mirando televisión en este momento, haciendo esas cosas? Yo sí me lo he preguntado. O sea, mientras... No, yo tengo otra pregunta para hacerte a vos, pedazo de depravado. Dime. ¿Vos pensás que solamente la gente hace eso? Hace el acto sexual. No, pero en las horas de la noche. ¿A la noche? Sí, no, obviamente. Pero es la hora donde más se presta, porque... O sea, la cama, el momento antes de irse a dormir, el momento que llegaste del laburo, que hay que descargar tensiones. Generalmente yo, cuando hacía esas cosas, porque estoy en una etapa de sequía y no sé si hay alguna voluntaria que quiera... Rajemos, muchachos, esto es peligroso. Solía hacerlo más que nada a la noche. O sea, lo hacía en otros horarios. Muy pocas veces el mañanero, como se le dice. Vamos a tocar estos puntos. ¿En qué horarios prefiere la gente tener relaciones? ¿No? Ya tenemos entonces la primera consigna de esta noche. Surgen así de la nada, ¿viste? Sí. ¿En qué momento del día te gusta hacer el amor? Entonces, comunicate al teléfono fijo 421-6425. Ahí está, al 421-6425, vos lo dijiste, Leo. Ese es el directo de la radio, sino a través del mensaje de texto, que es el 155-664-627. 155-664-627. Y ya estamos habilitando el Facebook, como dicen algunos. El Facebook. Se acabó lo que se daba. Sí. Sí. Es nuestro Facebook. Así que también ahí podés responder a esta consigna. ¿En qué momento del día te gusta hacer el amor? Yo veo cuatro personas. De frente, ¿no? Y de espaldas. En nuestra... Estos dos, los hombres de negro, los conozco. Y sí. Acá, y acá. Bueno, no seamos críticos. No, pero somos un equipo en este programa. Está hoy... Tenemos... Walter Díaz hoy no. Saludito no. Grande para él. El jueves va a estar. Los días jueves. Y le dijimos a ver si se hacía algún llamadito, si se animaba a estar con nosotros vía telefónica. Veremos qué estará haciendo Walter en este momento. ¿Puedo preguntarme qué está haciendo Walter en este momento? Sí, ¿no? ¿Pero por qué no te lo vas a preguntar? La habitación de Walter, por ejemplo. ¿Qué pasará en la habitación de Walter? ¿Dónde estará Walter? Por ejemplo, ¿dónde está Eugenio en estos momentos? Está acá, en la pecera, a mi izquierda. haciendo Se acabó lo que se daba. Sí. ¿Dónde está Walter? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, el saludo grande para Walter Ezequiel Díaz, uno de los integrantes de este programa. Y bueno, ahí está, el saludito grande para él. ¿Sabes quién más está acá con nosotros? Pero del otro lado de la pecera. Hoy quiero que lo presentes vos. Dale. Vos, en voces, vos lo presentás. Está del otro lado de la pecera y lo presenta usted. Alguien que es una muy buena persona, que tiene la facha que pocos salteños pueden adquirir, que tiene una lista interminable de chicas en su página Facebook pidiéndole pedido de amistad, más otras tantas que ya aceptó. ¡Uf! Él es quien pone la música, quien regula los sonidos, quien pone lo que hay que poner. Después le vamos a preguntar cuándo le gusta más ponerla. Él es nuestro operador, Martín Chávez. Martín, bienvenido al aire de la radio. Usted sabe que cuando lo presentamos... Bájeme la cortina, por favor. Sáqueme toda la cortina. Cuando nosotros lo presentamos a usted, cuando nosotros lo despedimos a usted, ¿qué tiene que hacer usted? No me haga con el gesto de la mano. Baje el micrófono, póngaselo muy cerquita de su boca. ¿Usted está acostumbrado a ese tipo de actividades? No. Bueno, con ustedes el aire de la radio, rockero por naturaleza, fanático de estos estilos musicales, ¿sí? Martín Chávez, lo escuchamos. Así que, si es fana del rock... Y vos estás del otro lado del micrófono y tenés ganas de escuchar algo de rock, sí. Ya sabés, nos mandás un mensajito por Facebook, por Twitter, por MSN y ya llega y le decís a Martín qué tema querés y te ponemos el tema musical. Bueno, se fue. Se fue a abrir la puerta, parece que tenemos invitados. ¿Qué pasó? Se escucha un perro de fondo. Tenemos invitados. Entra como un aire frío al estudio. Entra calor, entra frío. Le toca a usted darle la bienvenida a nuestra compañera. No, pero yo no quería escuchar a Martín Chávez. Ahora me pones una voz de una mujer. ¿Qué pasó? ¿Le cambiaron la voz a Martín Chávez? Hola, me llamo Martín Chávez. Buenas noches para todas. No, vino alterada. Vino fuera de... Está aceleradita la chica. Martín, salude, por favor. Desde hoy que lo estamos esperando. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ahí está, bienvenido Martín Chávez, muy buenas noches. Así estamos arrancando este programa de Se acabó lo que se daba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a los amigos por ahí? Estamos comenzando entonces así, de esta manera, bien informal la cosa como siempre, porque lo nuestro es la informalidad, el viva la pepa, el hagamos lo que sea, porque... Vamos a un tema musical. ¿Ya nos organizamos? Sí, para organizarnos acá en el estudio. Y nos reencontramos en un par de minutos, todos ya en la mesa. Nos vamos. Se acabó lo que se daba para mucho tiempo. Mandale nomás, dale. Juntos Seguimos en Se acabó lo que se daba. Y estamos en el mensaje de texto, Leo, ¿eh? Sí, estamos, vale. ¿Estamos hoy? Estamos como siempre. Se acabó lo que se daba. Firme como rulo de estatua. En Facebook. Sí. Se acabó en Salta en Twitter. En mensajito de texto. En el 15 5 o 155, como le gusta a Eugenio. Y a tres, me gustan los tríos a mí, me gustan 155 los 664-627. O en nuestro teléfono fijo, sí. 421-6425. ¿Qué dice el mensajito? Acá dice, hola, he probado todos los horarios, pero los que más disfruté a las 4 de la mañana, pleno invierno, primero desayunar y luego en alfombra frente al hogar. El marido. A ver si entendí, Eugenio. Pará. Le estamos haciendo el aguante. Nosotros hasta las 2 y cuarto de la mañana. Después sí. Va a preparar el desayuno y a las 4 a disfrutar. Claro, claro. Sí, sí. Pero vuelvo al mensaje. Dale. Probó todos los horarios. Pero disfruté a las 4 de la mañana y ahí estoy con usted, señorita. Pero en invierno primero desayunar y luego una alfombra frente al hogar. El marido a esa hora fichaba en su trabajo. Uf, upa. Qué bueno era eso. ¡Upa! Ah, o sea que el pata de lana. Hay trampa ahí, ¿eh? Tramposo, mire usted. Así que... Bien, bien, bien. Me llegó otro mensaje, ya dale. Parece que se empiezan a enganchar con la... ¿Cuál es la consigna? ¿Hay algún premio o algo? No, ¿qué entregamos hoy? Tenemos premio y todos mirando. A ver, Chino. Sí, seguramente algo vamos a estar regalando. ¿Presentamos? ¿No? Vos me dijiste Chino, así al aire. Porque yo escuché Chino. ¿Qué vino que un Chino? ¿Alguien de China? ¿Llegó un Chino? Hablando de Chino, mirá, está el Chino. Antes de venir acá a la radio, saqué al perro a hacer sus necesidades, ¿no? Pobre, todo el día encerrado. Y venía un chino caminando, un chino, ¿no? De la China, de caminando delante mío. Hay un hotel ahí al lado prácticamente donde vivo, otro más. Sí. Y venía con el perro atrás de él. ¿Vos sabés que el tipo, antes de entrar al hotel, yo estaba, no sé, menos de un metro atrás de él? Terribles pedos se tiró, se iba tirando para no largárselo dentro del hotel. O sea, el pobre boludo que iba atrás de él. Vos te lo fumaste todo. Me crucé a la pared de enfrente porque lo peor, lo que menos quiero aguantar... Es el olor a mierda de los pedos que no, se iba a tirar del chino lo directamente. Es que lo peor es cuando viene una chica detrás tuyo, que piensa que sos vos en realidad, no el perro, obviamente. Claro, deja la baranda. Claro. Obviamente. Menos mal que te cruzaste. El tipo se lo tiró con una naturalidad total, no es que yo venía, ¿no? El ruido y no sé, el olor por su tema. Pero se me acordé del chino, justo fue este chino hace una horita acá. ¿Será el mismo chino que nos visita hoy? No. Este chino, un chino salteño de acá. Sí, depende del horario, ¿no? Capaz que era yo, no sé. Y lo que cenamos anoche también entra en juego. Me parece que se comió un locro de acá de Salta bien pulsudo y no aguantó y lo que habrá sido cuando llegó al hotel. El chino iba explicando también, ¿no? Mientras dice, el perro. Bueno, es el perro, discúlpenme, es el perro. A ver cómo volvemos. Estábamos hablando de premios por la consigna. Es que a mí me entró. Otro mensaje, ah, no bueno. Entiendo, interpreten mal, ¿eh? Te entró en Se acabó. Entró un mensaje. Lo que se daba. Sí. Dale. Hola, ¿me podrían pasar mi número para alguna chica de 26 años en adelante? Me llamo Sergio. Estoy solo. Muy solo. Bueno, dale. 155-312-109. 155-312-109 para este muchacho que está solo y necesita calor esta noche, aunque hoy está el clima medio. 13 grados 9 décimos, bueno. Hay muy poquita humedad, sí, ¿no? 33%. Sí. Así día que medio primaveral, ¿no? Está lindo para caminar, para sí. hacer tiempo sí. y esperar a las 4 de la mañana para hacer el amor con pata de lana. Hay una persona que nos está mirando. Acá, ya. Mandale un beso a Malu Ortega que nos acaba de sintonizar desesperada. ¿Qué hora? ¿Hasta qué hora? Me dice. Para vos, Malu Ortega. Malu. ¿Por qué es mala? ¿Qué? ¿Por qué Malu? ¿De dónde proviene? Maru. Maru puede ser de... Bueno, que nos escribe, que nos escribe. ¿Por qué Malu? ¿Por qué quiero Malu? Saber por qué dale, Malu. Bárbaro, bárbaro. Beso, para Malu Ortega, un besito grande que está enganchada al arreo. Para Sergio Cardoso, un amigo dice que... escuché que estás con un compañero y el operador. ¿Quién es la mujer? ¿O escuché mal? ¿Qué momento? ¿Quién es la mujer? Quiere saber Sergio Cardoso. La gorda. Para mi amigo Sergio, cantante, dice que el programa está bueno y pinta zafado. Hoy todo informal. No, Germán está acá sentado, no lo presentamos. Ella entró desesperada del estudio. Dije Martín Chávez. Llegamos tarde. No te imaginas cómo mirarme el auto. ¿Qué estaban haciendo ustedes? A mí me gusta el trío y ustedes estaban juntos. O sea, había un trío, ¿no? Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Y encima acaba todo lo que se daba. No te imaginabas que encima. Hace tanto que no sé lo che. Que es acabar. Que, bueno. Charlotte Caniggia mostró sus 130 de Lola. ¿Eh? ¿130? Qué interesante. Contanos. Sí. Así algo. Que Charlotte, la hija de Claudio Paul, posó con sus nuevos retoques. Mucho se habló de la última intervención quirúrgica de la glamorosa Charlotte Caniggia y ahora la revista Gente de Buenos Aires logró una producción de fotos con su nuevo cuerpo. Dice ella, me puse 130 de lolas para sentirme más sexy y más madura. Bien, ¿eh? Tenemos que tener 130 para ser maduros. Aparte, qué boludez. Pero ya tenía bastante lola, me parece a mí, Charlotte. ¿Vos no. ¿No te acordás, vos? No me acuerdo. A ver, los dos hombres, a ver, no tenía tanto. Si me hacía falta, unos 50. Ah, mirá, ahí está. Yo sabía que tenía unos retoques en la cara que nos quería revelar, viste, con el cirujano, que tenía problemas. Tenía la cara del papá, pobrecita. Y yo sabía que no se toque. Mientras ustedes hablan ahí, yo he recibido otro mensaje. A ver. Sí. He recibido otro mensaje al número de mensajes de texto que es el siguiente, Leo. 155-664-627. Depende cómo sea la situación, pero más me gusta a la noche. Hay más placer. Dice. Bueno, parece que. Será por la luz oscura. ¿Será por la noche, por la tranquilidad? ¿Por qué hay más placer a la noche que de día, por ejemplo? No sabiendo el cuarto para que parezca que es de noche. O sea, nadie puede saber. O sea, la imaginación queda que del otro lado de fuera. Pero vos lo estás asociando con lo que charlamos el jueves pasado. Si nos gusta con la luz apagada o con la luz encendida. Claro, o sea, por eso vos te, es como que te olvidás. La noche a la oscuridad. Tal vez la noche sea un buen momento más distendido, que hay relax. Los chicos están durmiendo, menos barullo. La paz. La paz. Más relajado, pero ojo que está el que le gusta deambular a la tarde mientras todos trabajan. Ese es el divertido. Ese es el divertido. Y el mañanero el fin de semana. Oh, perfecto. Es terrible, para mí es terrible. El domingo a las 7 de la mañana. Lo detesto. Después de una noche. Mala experiencia. Ella tiene mala experiencia. El mañanero. ¿Por qué detestás el mañanero? Quiero dormir a la mañana, no me hinché las pelotas. O sea, tenemos el siestero. O sea, me imagino a o sea, vamos al siestero. Así que, a la linda eres tú, no la toques a la mañana porque te manda, te empuja, te saca de la cama. A la linda eres tú, la puedes tocar cuando vos quieras. A la tele escribano. Sí. Tu personaje, sí, tu no, rol. No, de, no. Entonces, no, te explico. No, el mañanero no. No. Dicen no, si no, sos no, gorda no, no. Por acá. Sí. Es una gorda, me preguntan. Sí. ¿Sos gorda? Sí, mi amor. Bueno. Es una gorda re caliente. Imagina cómo se calienta la gorda. Calor para este invierno. Sí. Para los que preguntan cómo somos físicamente. Que se metan en el Facebook, que hay hasta fotos, hay el programa. Dice por acá, otro mensaje. Videitos del programa, dale. Otro mensaje. Es que si noto que te estoy interrumpiendo, pero los mensajes me hacen interrumpirte. Pero bienvenido a la interrupción. Por los mensajes, sí, sí, porque ellos están del otro lado, ellos son los que... Lo que no hace se que hacen te... el agua. Si una vez dijimos que hay que darle bolilla, no. La prioridad son los mensajes. Sí. Muy bien, Germán, muy bien. ¿Quién es la chica que está en la radio? ¿Cuántos años tiene? ¿Es soltera? Me llamo Sergio. Así directo, él quiere saber, Sergio. A ver, yo está respondo. Desesperado. Yo te respondo. Espera, Nati. Está muy caliente, Sergio. Nuestra compañera y amiga Nati. La, vendela bien, ¿eh? Eso, vendeme bien, si me vas a vender, vendeme bien. Si no, no sale 2 pesos, se cotiza. Se cotiza mi euro. Ojo. A ver, no, no. Sergio. Martín, bájame un poquito la luz. Vamos a poner música romántica de fondo. A ver, Sergio. ¿Con qué te vas a venir? A ver. Si vos querés que Nati sea. Sea alta, rubia. Seguramente vas a encontrar en Nati una mina divina, alta y rubia. Ahora, si te gustan las rellenitas, las petizas, las tabla de planchar o la Charlotte Canigia con 130, dale rienda suelta a tu imaginación. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quedé bien? Perfecto. Bueno, ¿quién era Sergio? Métete en Facebook, tenés fotos de... Fotos hot, ¿eh? Las fotos foto prohibidas hot. Están en Se Acabó Lo Que Se Daba. Mis fotos prohibidas están en Se Acabó Lo Que Se Daba. Porque, sí, son las fotos prohibidas. Están en, me llegaron algunos me gusta acá, la gente que se engancha. Marlu Ro dice, amiga de la linda eres tú, le gusta la foto de Se Acabó Lo Que Se Daba. ¿Dónde estás vos, precisamente? ¿Eh? Okay. Esta es Marlu Ro, a ver. Sí, va, se sí, ve Leo ahí atrás. Estás vos solito, ¿eh? Ahí está. Ah, sí. Bueno, Marlu, venite cuando quieras acá. Así vuelvo a saber lo que es acabar, ¿no? Porque se acabó lo que se daba mucho acá, pero este ya. Se va a dar y se va a acabar. ¿Eh? está interesante, Marlu. Mirá, estábamos sí, mirando la. Marlu, estamos mirando tus fotos, todos los que estamos acá sentados en vivo en este momento. Pero el más interesado por vos soy yo, ¿eh? Sí, ¿vos estás interesado? No, vos no. No, yo no. No, vos no podés. No, no corresponde, no es que debo o no corresponde. No jodamos. No, pero bien, ¿eh? Linda, sí. Marlu, es amiga mía hace rato. Podés venir cuando quieras a la radio, Marlu, estás invitada. A ver. Bien, esta también. Mira, tengo que torcer la cabeza para mirar esa. El chino también se está metiendo así en la. Sí, el chino en cualquier momento. Somos 5 salame mirando una foto en la radio. Bueno, estamos calientes, muchachos. No, Martín Chávez quiere venir a ver la foto de la chica acá, quiere darse la vuelta también. Después viene. ¿Hacemos un intercambio después? ¿Puedo pasar yo de ese lado? No quiere. No, a él le gusta más. No, él le gusta estar atrás del vidrio. A él le gusta estar atrás. Y operar. Las manos mágicas, ¿no? ¿Qué hará usted con esas manos, Martín Chávez? ¿Qué hará con esas manos usted en sus momentos de no trabajar, ¿no? Cuando está trabajando, no, las manos están para el trabajo. Bueno, se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Basta, retomando para retomando un poquito sí. Perdón. La idea del programa. Sí. ¿Cuál llamanos, es la idea del programa? Llámanos, comunicate con nosotros porque. Pedís un tema musical. Lo pedís, lo tenés. Lo tenés. Yes. ¿Tenés ganas de hacer contacto y dar tu número telefónico al aire para buscar alguna compañía? ¿Se puede? Lo tenés. Sí, señor. De hecho, lo estuvimos haciendo. Ah, ¿se puede? Se puede. Acá en Se Acabó. Síganme, que no lo voy. Se Acabó Lo Que Se Daba. Se puede. Tenemos acertijos. Tenemos esta consigna de que podés contestar en qué momento del día te gusta más hacer el amor. Leo, o hacer cualquier tipo de chanchada. Usted que es un hombre serio y yo lo respeto. Pero para déjame terminar la otra sección que tenemos. A ver, dale. ¿Tenés ganas de que te leamos el horóscopo a ver si se te cumplió o no? Por favor. Llamanos, decinos de qué signo sos. Ahí está, y te leemos el horóscopo. Germán te lee el horóscopo. Pero puede leer a mí. Yo que tengo una intriga de verdad que. A ver. Ya mismo. Casi nunca me sale, ¿no? Casi nunca me sale, pero yo le tengo fe. A ver, creo que depende de quién lo lea. El tipo hizo leer. Decime, sos decime qué signo sos. ¿De qué signo es el chino? Te voy a confesar a vos porque me caes bien. Yo soy Géminis. Un signo bastante... Mes de junio, por ahí. Sí, el 17 de junio. El 17 de junio. Mira vos, a ver, bueno, a ver. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer como para... ¿Cómo? Géminis. Géminis. Géminis. Géminis. 21 de mayo a 20 de junio. Sí, soy el 17 de junio para ser... Tenemos, muchachos, tenemos cumpleaños dentro de poquito. Así que si querés venir a brindar... Festejando el día de Güemes, ¿no? Ah, bueno, claro. Cerquita ahí, sí, es verdad, esa época. No, sí, sí. Bien, por ahí dicen, no sé. ¿Cómo? Por ahí dicen que Güemes fue baleado por Paty Lana también, ¿no? Y bueno. Así, así es. Así lo es, que sea. Me comentaron cuando me vine a vivir a Santa. No es el caso, pero digamos que... Géminis. No fue Paty Lana, entonces. De acuerdo a un importante diario local... Buenas noticias golpearán a tu puerta durante la jornada de hoy. O sea... Por martes. Por martes. Sí, a ver si se te cumplió. Ah, martes. Todo comienza a mejorar de a poco. Solo necesitas paciencia. Pero si no estás tan de acuerdo con este horóscopo... Tenemos otro. Tenemos otro. Otro horóscopo. Hay dos opciones. ¿Cómo dos? Algunos cambios en sus vínculos laborales serán oportunos. Busque estrategias. Afirme su posición en las relaciones públicas. ¿Sí? ¿Te gustó? Porque si no tengo, por ejemplo... A ver, a otro lado. Mirá que vamos bien. Tenemos vamos tres horóscopos, bien. Vamos por el tercero. Vamos, pero hay que ir acomodándolo como nos gusta, ¿no? Este es de un diario del Caribe. Ah, bueno. Litín Diario de República Dominicana, que te dice... Tu vida tendrá ahora un orden cósmico. Harás menos, pero con mayor calidad. Te sentirás mejor orientado y más seguro de ti mismo. Sigue tu intuición, o más bien, desarróllala, teniendo fe absoluta en ella. Tu afirmación para el día de hoy es, sustituyo todo pensamiento negativo por pensamientos de amor. Bueno, basta, basta, basta, basta. Espectacular, me encantó. Sí, mucho se le cumplió todo. Se le cumplió todo, soy testigo que se le cumplió todo. Es muy bueno el horóscopo. Mirá quién vino, Eugenio. Epa, somos... Este muchacho no abra la boca de... Es más, le hicimos un favor. Usted sabe que fue así realmente. No, tampoco... ¿Tenía que hacer cuatro? ¿De quién estoy hablando cuando hablo de eso? ¿Cómo se llama? Este muchacho... ¿Quién es? El hincha de Newell's. El hincha de Newell's, sí. Me preguntaban, sí, el otro día... anónimo hincha de Newell's. Me preguntaban... Ay, ¿por qué? ¿Quién es el hincha de Newell's? Me preguntaban el otro día. Es el hincha de Newell's. Pero, o sea, el que siempre está en nuestro programa... Obviamente. Llegó un mensaje y cortamos todo. Dice, me pasas el tema de... tome nota, Martín Chávez, De la ciudad mágica de Tan Biónica, Marlu Ro. Besos. Marlu Ro, estás por todos lados, Marlu. Estás en el Facebook, estás en el mensaje. Ya estás en mi vida, Marlu. No, pero... ¿Qué poeta? Dicho, ¡qué poeta! Viste, no, soy un... ¿Qué signo queda un poco vos, por las dudas? Bueno, después me vas a leer, me va a leer el horóscopo este muchacho, el ¿no? El horóscopo, pero el horóscopo no, también te va a leer acá. Para, tomó nota ahí del temita que pedía la niña. Esta es niña, queremos saber la edad de Marlu, queremos conocer un poquito más de qué signo es, así le leemos el horóscopo también a Marlu, que se va a venir muy prontito en el programa. Saludos para la gente de La Silleta que está escuchando. ¿Usted sabe dónde queda La Silleta? No tengo idea. ¿Cómo lo saben? ¿Usted sabe dónde queda La Silleta? Sí, exactamente. Cuénteme dónde queda La Silleta porque Oscar Reinaga nos está escuchando desde ahí. A ver, bueno. Usted es como la guía T de nuestro programa. El GPS. Claro, el GPS hoy en día. La guía T ya quedó en el pasado, ya nadie la usa, ¿no? Bueno, dígame, ¿dónde queda La Silleta? Ah, no sabe dónde queda. Dijo que sabía y no sabe. Y yendo para Merced, llegando... ¿Cuál es el GPS? No, está medio... Falta que diga usted al lado de la silloneta y... Usted sabe, Germán, dónde queda La Silleta. Pasando Cerrillo. Anda, no, anda... Pasando San Luis, camino Campo Quijano, antes del dique... Me equivoqué la avenida, me equivoqué. Ahí está La Silleta. Iba de noche. Iba camino de noche. Campo Quijano. Camino Campo. Eso es, ese es el mismo. Bueno, ahí está el saludo para el amigo Oscar Reinaga, para Sergio Cardoso. Ellos son músicos los dos, cantantes. Mirá vos, qué lindo. Qué bueno sería que nos vengan a visitar un día así, chaval. Sergio va a estar el jueves con nosotros. Sergio va a estar, nos va a contar todas sus intimidades. Así que, Sergio, te esperamos. Músico, cantante, un amigazo, Sergio. Y que tiene otras actividades. También va a estar el jueves acá en el piso de la radio. En el piso, Aquí, en Alvear 354. Sí, sí, señor. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Tienen algo más ustedes? Yo estoy revisando la casilla de mensaje, muchachos. Estamos en el Twitter también, abrimos el mail. ¿Qué página? ¿Qué direcciones? ¿Se acabó? Lo que se daba. En Salta. No, sí. El Twitter es se acabó en Salta. Se acabó en Salta, sí, se, ¿eh? Se acabó en Salta. Es el Twitter del programa. Y si no, estás a través del Facebook, se acabó lo que se daba. O a través de se acabó lo que se daba 997@hotmail.com. El mensaje de texto 155-664-627 para que mandes tu mensaje. Obviamente te comuniques con nosotros en este programa. Si no, tenemos también la línea directa, que es la siguiente. Leo, dígala. 421-6425. 421-6425. ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué parte de Salta? Porque no sé pero dónde. Pero el GPS no era yo, era... No, pero este me bueno, estamos acá en los estudios de FM Voces, Alvear 354. Y si nos estás escuchando por internet, fmvoces997.com o fmvoces997.es.com. ¿Y qué tenemos por ahí? Hay una persona que nos está mirando. ¿Quién? Que nos está viendo. Nos saludamos por ahí, hacemos un par de morisquetas. Sí, señor. ¿A dónde estamos? A través de la camarita web. Y la cámara web es la siguiente. Vamos a buscar el link ahí, obviamente. Es www.justin.tv barra El Golazo FM. Ahí está. Sí, sí. Esa ahí es la camarita para que nos nos ves, te cagas de risa diciendo estos es los que estamos escuchando. Sí, somos nosotros. Nos ves y nos escuchás con la cámara. Sí, porque hoy le hemos habilitado el audio para que sea completito. Audio e imagen también estamos sacando con la cámara web. Así que los que nos sintonizan la voz en 997.com.ar.tele escuchan desde ahí. Sí, perfecto. Después le vamos a pedir al hincha de Newell's que venga y haga un... su columna. Una columnita así sobre el excelente. Mirá el nombre triunfo de este grupo. Sí. A ese equipito que dice jugar cosas más grandes, pero no está jugando ni allá, ni acá, ni nada. Bueno. Tengo una mala noticia. ¿Qué pasa? Tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la mala? Así que no me gasten. Quiero una buena, serios. No malas esta hora. No, lamento, pero tengo una mala. Argentina no subió ni al podio en el 12º edición mundial de asado. ¿No dice que las mejores carnes están acá en Argentina? En Marruecos. ¿Qué pasó? Hubo fraude. Nos ganó Marruecos. No, no puede ser. Hubo fraude. No, ni siquiera entre los tres primeros en el mundial de asado. No fue al descenso. Sí, durante tres días un jurado de notables conformado por 200 chefs, críticos gastronómicos y periodistas tuvo la difícil tarea de juzgar por sabor, apariencia y creatividad los platos de los diferentes equipos del mundo y distribuir 50.000 euros en premios. Pero no vino nada para acá, che. ¿Qué más? ¿Hay algo más sobre esto? 42 países expusieron su mejor técnica para elaborar 5 platos con diferentes cortes de carne. En los cuales estaban 2 de cordero, 1 de carne de res, 1 de pollo y un postre. Todo cocinado a leña o carbón. ¿Sí? La cosa es que... Locos por el asado, que así es como se llamaba el equipo que nos representaba. Un fracaso. Fracaso. Muchachos, no vuelvan a la Argentina. ¿Dónde quedó? ¿Dónde fue este mundial? En Marruecos. Que no vuelvan a la Argentina. Pero ganó. No. Pero escuchen esto. Ganó Dinamarca. No. Porque si vos me decís, bueno, ganó. Payasada, es una payasada. Si vos me decís, ganó Uruguay. Claro. Ganó el Brasil con Paraguay. La gente del sur de Brasil. Claro. En Brasil no hacen buena asada, Brasil. Sí. En el sur. Tienen otro algo. Tipo de carne, pero no va. ¿Sí? No, pero pasa que lo que hay. ¡Marca! Es que en realidad a ellos les daban la carne. Sí. No es que no. Claro, les daban la carne para cocinar y no podíamos llevar la carne. Vos tenés que poner tu carne al asador. Toda la carne al asador. Córranse, que ahí me tiro. Están escuchando los chicos de... Escuchá el nombre, es tal cual para nuestro programa. Caliente Salta. Mira qué lindo nombre. Perfecto eso. Los grupo chicos caliente, del grupo Salta. Caliente Salta. Queremos que vengan al estudio un día y nos digan por qué se llaman Grupo Caliente. Sí, dale. ¿Están calientes todos los integrantes del grupo? Sí, ahí, mirá, ahí se... Al toque. Están mirando, ellos son los que nos están mirando. Ellos los que nos están mirando para... Mirá, ahí por, está. Por Justin TV. Por Justin TV. Bien. Tengo un mensaje, Dale. Escuchando, mirando, dicen los chicos del Grupo Caliente. Dice por acá, hola chicos, es la primera vez que los escucho. Micel para chicas, soy Seba, está bueno el programa. ¿Pasamos el número de Seba? Sí, sí, dale, ¿por qué pasalo, no? 155-742-536. Ahora quiero que lo diga usted. A ver, ahí estoy con esa tarea voz sensual que vos tenés. No tengo voz sensual. No, no, no, no tengo olvídense, nada. Dígalo, dígalo ya. 155-742-536. No tengo voz sexual. La Nati, se enojó la Nati. Escuche, escuche la cortina acorde para... Ahí está, con esta cortina va de vuelta el número. 155-742-536. Me parece que ya hay varios que se acabaron del otro lado. Se acabaron porque no te dieron nada. ¿Eh? Está con nosotros. Para el teléfono sí se vio, viste el costadito. Sí. Vamos, la antes cámara del corte. Tenemos a que presentar antes a un amigo. Antes del corte lo presentamos. Sí. Es verdad. A ver. Está con nosotros en el día de hoy un muchacho que no sabíamos antes ni quién era y de golpe apareció. No sabíamos antes. Hoy sabemos quién es, cómo ¿quién se llama. ¿Quién quiere saber quién bueno, es? Bueno, ahora se llama es el hincha de Liu. A ver. ¿Tiene pegada esa gorra al cuerpo? ¿Se la saca para bañar en algún momento a la gorra o está... La tiene clavada acá en la cabeza usted, hincha de Newell. Está insertada en la cabeza. Más fuerte, arriba, arriba, arriba, arriba. La, cabeza. ¿Eh? La pregunta, primero la pregunta. ¿Cuál ¿en es la qué pregunta? Momento del día preferís hacer el amor? ¿Qué momento? Se puso colorado. No te pongas rojo. Coloradita se puso. No había escuchado el tema. Dígalo. Las chicas lo quieren escuchar. Por la tarde, ¿no? El siestero. El siestero. Bien, siestero. Dice que el siestero no, siempre mañanero. Los siesteros son siesteros lindos, siempre. Si los siesteros son lindos. Los siesteros son... Bueno, si nos estás escuchando y querés opinar, ya sabés. Tenés un montón de vías de comunicación para dar tu opinión. ¿Puedo leer un mensaje que me enviaron, por favor? Dale, Germán, dígalo, dígalo. A ver. Bueno, quiero un tema, quiero mi pedazo que me lo da, dice, ¿no? ¿Eh? Quiero mi pedazo de los quiero ratones. No sé qué se lo va a dar acá, ¿no? Dice, yo todo el tiempo hago el amor. Es como el pan de cada día, hermana. No voy a decir el nombre porque no quiero quemar a la persona. O sea, trabajar. El nombre, el nombre. No, el apellido, el nombre. Escráchelo, por favor. Pero escráchela, escráchelo. No sé quién es. El pan de cada día. Sí, el pan de cada día. El trabajo, salud, hacer el amor, garchar con un de otro. Todo, le mandaron un mensajito, garchotear al uno. Bueno, garchotear. Más mensajes, más mensajes. Más mensajes, a ver, no. ¿Tengo más mensajes? Sí, tengo un mensaje antes de ir al corte. Está vibrando con su celular. Vibra como loco. Sí. Hola, recién me engancho a la radio. ¿Qué más dice por acá? Muy buena la onda. ¿Podrías leerme mis signos? Géminis. Sí, ver, ¿cómo vamos, no? Gracias. Y podrían pasar un tema de Alejandro Sanz. Muy abajo, Sanz, ¿no? Después vemos. Después no me compares, soy hora. Jairo. Jairo, el cantante nos está escuchando. Jairo. A ver, Jairo. No. Jairo, bueno, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, de Vicente López en Buenos Aires. Bueno, a ver. A ver, escuchamos al hincha de Newell's haciendo un subcomentario sobre el partido y las expectativas para... El partidazo de mañana y después leemos de el horóscopo. Tengo una declaración de Scocco y de Riquelme para anticiparlo de mañana. A ver, dale. Vamos. A ver, ¿qué dijeron? ¿Qué tiene por ahí? Dígalo, dígalo, dígalo. Vamos, vamos, vamos, vamos. Y de ahora en más, creo que todos los partidos van a ser los más importantes. Lo que sí tienen distinto significado. El partido del miércoles, Copa. Y lo bueno de este equipo, que yo siempre lo dije, es que cambia el chip rápido. Obtuvimos una gran victoria ayer y hoy ya estamos pensando en el partido del miércoles, que sabemos que es Copa, que no es campeonato, que hay una gran diferencia. Y va a ser un partido muy importante para nosotros porque es una Copa Internacional y obviamente cuando juega una Copa Internacional es distinto y la que todos queremos jugar y la que todos queremos llegar hasta la última instancia y bueno, sabemos que estamos a un paso. Sabido es, querías jugar, siempre querés jugar, pero desde lo físico y fundamentalmente por la lesión en el dedo, ¿qué también te vino no haber jugado anoche? No, obviamente, como dijiste, todos queremos jugar, pero obviamente ayer tuve la suerte de... Bueno, este muchacho que pasaba por ahí de Scocco, que se quería meter acá en la radio, él quería estar y logró lo que quiso, Scocco... Metió su Scocco acá en el está programa. Bien. Lo importante es que meta goles mañana. Salí de acá, por favor. Hincha de Newell's. ¿Qué piensa usted de Scocco? Como hincha de Newell's. Como hincha de Newell's, para mí En lo personal, Scocco es uno de los máximos ídolos de los últimos tiempos. De los últimos tiempos. Sí. Es un jugador que dejó un contrato millonario en el Al Ain de Emiratos Árabes y bien. La verdad que es un jugador que vale la pena tenerlo. Tenerlo en el plantel. Tiene la camiseta bien puesta, bien ¿no? Puesta. Qué bueno. Muy bien. De la cantera. No, no, no como muchos las jugadores la tienen puesta, ¿eh? Sí, usted la tiene puesta. Se acabó lo que se daba. Debemos un horóscopo, ¿sí? Sí, antes de la pausa, dale. Géminis, así rapidito lo leo. Dice Géminis, dice: buenas noticias golpearán a tu puerta durante la jornada de hoy. Todo comienza a mejorar de a poco. Solo necesitabas paciencia. O sea, hay que estar paciente. Paciencia. Claro, la idea es a ver si se te cumplió el horóscopo. ¿Sí? Sí. Estamos leyendo el del martes, teniendo en cuenta que así hoy es miércoles. El martes, sí, es del martes. Dale. 28, el otro, y si no te gustó ese horóscopo, tenemos otro. Otro horóscopo. Dale. Algunos cambios en sus vínculos laborales serán oportunos. Busca estrategia, afirme su posición en las relaciones públicas. Y si no te gustó ese, mandanos un mensajito que tenemos. Horóscopo de República Dominicana. De Puerto Rico. ¿Horóscopo chino también? No, no, el horóscopo chino para la próxima. Pero de diarios del Caribe, te doy el horóscopo. Sí. Hablando de esto, el chino se fue, Nati se fue. ¿Qué están haciendo? No. Se acabó lo que se daba. Quieren hacer el trío con Martín. Los veo muy cerquitas, muy pegaditos. Ustedes. Martín, usted va a ser el encargado con esos dos personajes que tiene al lado de mandar la pausa. Usted va a mandar la pausa. Yo me callo, nos callamos todos. El aire es suyo, vamos. Mande la pausa, porfa, con voz y todo. Estamos en voces, queremos muchas voces. ¿O no, muñeco? ¿Qué dice usted? Vamos. Adentro y hondo, alegrías del corazón. Respirar, adentro y hondo. No importa dónde vivís, no importa qué música escuchás. De día y de noche, en invierno y en verano. Así se escucha 99.7 FM Voces. FM Voces. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Calopus, amigos, glamour, noche y verdadera fiesta. Somos una noche diferente en Salta. Jueves, viernes, sábados en Canopus. Porque cada fin de semana subimos la apuesta con los mejores shows. Para que pases una noche de primer nivel. Temporada 2013 en Canopus. Temporada 2013 en Canopus. Jueves, viernes, sábados. El mejor fin de semana. Lo vivís en Canopus. Alpargatas Confiable. Otro producto de Libra Azul. Alpargatas Confiable. Las alpargatas que usa el chaqueño. Amores salvajes. Confiable. Conseguilas en Peatonal Florida 290 y La Florida 349. Alpargatas Confiable. Nos agrandamos. Banzai Motors. Banzai Motors. Accesorios para todas las marcas. Repuestos en general. Servicios oficial Motomel y Zanella. Recibimos todas las tarjetas. Contamos con 4 boxes de mecánica para tu moto y reparación en el día. Banzai Motors. Avenida Independencia 1415. Teléfono 423-6761. Y ahora también en Independencia 699. Esquina Catamarca. Banzai Motors, más grande, más cerca tuyo. La mayor discreción y el mejor servicio. El mayor confort. Tu mejor momento. Pasión y discreción se conjugan en tu momento íntimo. Motel Pasión. Camino a la isla, kilómetro 1. Motel Pasión. Taller de radiadores y refrigeración Ríos. Vicario Toscano 139. Arreglos en general. Ventas de radiadores. Mecánica en general. Soldaduras de todo tipo. También aluminio y acero inoxidable. Somos especialistas en sistema de enfriamiento. Te esperamos en Vicario Toscano 139. Continuación de Calle Corrientes. Teléfono 423-8034. Taller de radiadores y refrigeración Ríos.

Se pensaban que no habíamos ido y que estábamos haciendo cosas raras, así como yo pienso que están haciendo ustedes, ustedes estarán pensando que estamos haciendo nosotros, ¿eh? Pero tenemos una cámara que está registrando todo, así que el momento que pase algo raro acá, vamos a quedar expuestos, a no ser que nos pongamos abajo de la mesa, nos agachemos, nos vayamos. O apaguemos la camarita y digamos, no, se, la cámara... cayó, se cayó el sistema. No, ¿viste la... que en los bancos siempre sí, dicen, se cayó claro, el sistema? No, la verdad más? Es que pareció una tanda larga. Pero había porque, que había. Claro, porque estuvimos pagando nuestras deudas, ¿sí? Los temas que yes, nos piden los que están del otro lado, ¿sí? Así que si querés algún tema, comunicate con nosotros, lo pedís y lo tenés. Lo pedís, lo tenés. También teníamos sí, la deuda de leer el horóscopo del día martes, a ver si se te cumplió. La... De los signos sí, de Virgo y Escorpio. Sí, para Fernando que nos está escuchando y que tiene un tema que dice el tiempo no para de la Big Sweet. Así que después lo ponemos. Él es de Escorpio. De Escorpio. Ah, para mí. Para mí, sí, para mí. A ver. ¿Vos sos de Escorpio también? Yes, yes, yes, yes. Así, vamos a leer el horóscopo y el horóscopono también, ¿no? Dale. El horóscoporno. Si no te gusta, te leo mal otro, ¿no? Claro. A ver. Tenemos hasta dígalo. Caído. A ver. Bueno, el Escorpio. Incorpora a tu mundo personas que te apoyarán y te pueden impulsar en el ámbito político, artístico y diplomático. ¡Epa! Mirá vos. Ay, y tenemos el otro, el B. Scorpio. Los dilemas seguirán su curso. Abórdelos con pensamientos positivos. Busque recursos para cambiar las situaciones actuales. No, no entendí un carajo, muchas palabras raras. Nada que me interese. Y aparte te pones los lentes de doctor, así lo haces muy... De chicato, de viejo, no, sos hermano. el doctor Leo. Leímos Scorpio. Y ahora para Adriel. Para Virgo. Para Adriel, para los Virgo. Virgo de Virgo vamos a leer ahora. Dice, has llegado al límite de tus fuerzas y sientes que eres incapaz de seguir adelante, enfrentando solo tus problemas. A ver. Ok, pero ¿qué pasa si estás en, por ejemplo, República Dominicana y se te dio por leer el horóscopo, el signo de Virgo? ¿Qué te dice? A ver. Mercurio te facilita que comiences algún estudio que pueda mejorar la calidad de tu trabajo o empresa. Me gusta más aquello que tenga que ver con la comunicación, reuniones, actividades sociales, trabajo, internet, etc. Se exalta. Buen momento para envolverte en lo relacionado a la alta tecnología. Tus números de la suerte son 5, 18 y 3. Che, yo quiero la República Dominicana. A veces más está piola, ¿no? Está re piola, sí. Bueno. Acá no pinta tan linda la onda en Virgo. Mucho horóscopo ya me parece. Sí, ¿no? Demasiado horóscopo. Bueno, voy a mandar un saludo a Majo Ochoa, que nos mandó un saludo. Majo Ochoa. Nos mandó un saludo a todos, que dice está muy buena la radio. Dice... Y respondiendo a la consigna de hoy, ¿no? Dice, a mí me gusta hacer el amor por la noche. En realidad, donde todo el día. Así que dice que nos quiere ver... Todo el día, vive garchando. Vive garchando, sí. Le encanta garchar. Bueno. Le encanta la garcha a ella. Pero quiere vernos, ha visto por la web, así que dame la dirección, Eugen. ¿Quiere venir a la radio? No, ¿a la dónde? Web. Por la web, dale la dirección. La web. Estamos ahí en Facebook, se acabó lo que se daba. Estamos en Twitter, se acabó. En Salta. Y estamos en el justin.tv/elgolazofm. Justin con J, obviamente. Sí, pero cualquier, con Z. Cualquier duda que tengas. Está todo en el Facebook publicado. Está en el Facebook, metete en el Facebook. Ahí está la Majo Ochoa, claro, que nos agregó. Ahí está. Me gusta, le gusta todo. Sí. Le gusta. A ver, vamos a ver la Majo Ochoa. Me la puso una boca ahí abierta. ¿Qué harás con esa boca, Majo Ochoa? A ver. No sé, muchas cositas. Es una niña. ¿Qué es esto? A ver, no sé quién es. ¿Se puede entrar? ¿Qué más tenemos por acá? A ver, después vamos a seguir revisando el Facebook de Majo Ochoa. ¿Qué más hablamos tenemos? Hablamos de fútbol. ¿De fútbol de nuevo? Dale, dale. Tenemos un periodista deportivo especializado en Newell's. Tenemos otro periodista deportivo especializado en... ¿Quién? En Boca, no interesa. En Boca. Claro. Así que quiero escucharlos a ustedes. A nosotros dos. ¿Qué debatan? ¿Qué expectativas tienen para el partido de esta noche? Y para arrancar con eso, yo quiero la palabra del referente número uno de Boca Junior. El jugador más conflictivo, a pesar de ser uno de los mejores jugadores, algunos dicen el mejor de la historia de Boca. O sea, ¿hay que estar relacionado con el deporte para ser conflictivo? No sé, sí. Lo dejé sin palabras. ¡Qué momento! Escuchamos entonces. A Juan Román Riquelme, dale. Vamos. El audio. Vamos. Es diferente, Pablo, para Clemente, para Ledesma, para mí. Ganar la Copa es lo máximo. Se pueden ganar 10 torneos argentinos y una Copa, y prefiero ganar una Copa. Y vos me dirás que estoy loco, pero no. La Copa es diferente. Uno representa al club, representa al país. Y bueno... Queremos ser el mejor argentino, ¿no? Y para ser el mejor argentino el día miércoles tenemos que clasificar, así que intentaremos lograrlo. Vos sabés que en esto hay siempre como muchas cargadas, ¿no? Por el tema de las copas y las que ganan y todo, también forma parte en el fútbol, ¿no? En el fútbol argentino. Sí. Sí, nosotros en sí nos creemos afortunados, ¿no? Siempre tenemos la ilusión de volver a ganarla. El año pasado, final. Ahora estamos a 90 minutos de meternos entre los cuatro mejor. Hay momentos que con Clemente nos ponemos a tomar mate y porque es como un hermano para mí y pensamos que es el único torneo que sabemos jugar. Así que vamos a ver si podemos llegar a la final nuevamente, ¿no? Hemos ganado 3 veces la Copa, sabemos que la mayoría de los jugadores la juegan toda la vida y no la ganan nunca. Nosotros queremos ver si podemos ganarla por cuarta vez, ¿no? El otro día cuando llegaste allá a San Pablo para la revancha con el Corinthians, dijiste el favorito es el Corinthians, es el campeón, el último campeón de la Libertadores, el campeón del mundo. Bueno, demasiadas declaraciones de Riquelme a esta hora, nos vamos a terminar quedando dormidos acá en la mesa de la radio. Lo que dijo, que prefiere una Libertadores antes de 10 torneos locales. Bueno, siempre tiene alguna reflexión. Claro, yo quiero saber cómo va a estar qué va a decir el año que viene cuando... estando hoy último en la tabla, anteúltimo en la tabla, empiece a pesar el promedio, no pueda... Usted es el menos indicado para hablar de cosas de promedio. No pueda no entrar a la Sudamericana, no a la Libertadores. Y acá de Boca, lamentablemente... no es azul y amarillo, es negro. Es más negro que azul y amarillo. Yo hace un año no me imaginaba que iba a tener este presente... ¿Su equipo? No, de Boca. Tampoco imaginaba que su equipo iba a tener este presente, diga la tampoco, verdad. Tampoco. Seamos sinceros. Que esté había, primero había, en el campeonato había, y en la copa. Había una esperanza. Una esperanza, algo, pero sí. Como que no se cristalizaba, digamos. Bueno, pero el Tata lo logró. Tata lo logró. Vamos a decir que es un excelente técnico, uno de los mejores. Después de lo que hizo con Paraguay. Sí, y lo que hizo una con... pregunta, sí. Y esto desde mi ignorancia. El Tata Martino fue jugador en la época de Bielsa. Fue jugador. Campeón de la Libertadores, ¿no? Claro. No, nunca ganó la Libertadores en Newell. Perdió 2 finales, ¿no? Perdimos con San Pablo en el 88. No. Perdimos con. San Pablo fue con Nacional de Uruguay, perdió en el 88. 92 con San Pablo. 92 con San Pablo. Bueno, no me acuerdo. Bielsa técnico y el Tata. Y el Tata jugador. Qué lindo, qué increíble, ¿no? Ahora, mientras ustedes hablan de fútbol, yo también me prendo. Veo un muchacho que está ahí lo más... Lo veo hoy como con los ojos ¿no? enceguecido. Está como que quiere... Está necesitando algo. Algo está necesitando ese muchacho. Hay que preguntarle... Por eso vino acá. Se acabó lo que se daba. Acérquese al micrófono. Usted está capacitado para manejar los tiempos de este programa. Es uno de los columnistas, especialistas, camarógrafo. Visitador médico también, el muchacho. ¿Va a venir acá? Ah, va a venir acá. Quiere estar entre muchísima gente que le dé calor a usted, ¿no? Hay mucha gente en el estudio, ¿eh? Venga, venga, Emilio, pase tranquilo. Hay mucha gente, hay. Sí. Mira cómo se escucha la voz de Emilio, ¿eh? Qué potencia que tiene usted, señor. ¿Qué andaba haciendo? Lo que pasa es que estoy lejos, entonces por eso levanto un poco más la voz. Pero bien, bien, muy claro. Usted siempre es muy claro. Su platea femenina, ¿qué está haciendo? Está sintonizando la radio, obviamente, para escucharlo. Supuestamente, sí, supuestamente. ¿De dónde viene Emilio? ¿Puedo saber yo de dónde? ¿Qué estaba haciendo Emilio? Que dijo, voy a ir a la radio. ¿Qué dejó de hacer por venir a vernos a nosotros? Sí, ya que vino, no, le hacemos la pregunta de rigor de esta noche. A ver. Emilio, ¿en qué momento del día te gusta más hacer cosas muy interesantes con una damisela? Yo creo que no hay horarios en el día propicios para hacer ese tipo de cosas. Yo, ponele mañana, tarde o noche. Menos mal que dijo noche. Decía, y noche, nos levantábamos y aplaudíamos acá. toda hora te gustaba. A cualquier hora, ¿no tenés un horario especial para hacer el amor? No. ¿Es un semental usted, Emilio? No, tampoco me... ¿Derrocha creo. Virilidad, masculinidad? ¿Sí? ¿O no? Hablamos de su récord el otro día, ¿no? Sí. Hablamos de su récord. Ah, sí. Largos y duraderos. ¿Los suyos, no? Lo veo cansado y me parece que viene de una actividad intensa. No. Hoy ¿dónde salí estuvo? Del ciber. Salí del el ciber que me contó una vez su trabajo. Sí, exactamente. ¿El dueño del ciber está escuchando la radio en este momento? No creo, ya debe estar durmiendo. Está contando los billetes. ¿Sí? Duerme en un colchón de billetes. Exactamente. Usted trabaja y él cuenta la plata. Y él cuenta la plata. Así, la típica de estos poderosos. El día a día de los trabajadores. Los que ponen el pecho. Usted pone el pecho a la situación. Yo pongo el pecho a la situación. ¿Y alguna vez le pusieron el pecho adelante suyo? También. ¿Sí? También. Y en ese momento ¿se acuerda del ciber cuando le ponen los pechos? ¿Preguntándole si alguien le sopló la nuca? Oh, No, no, eso no. Estás interpretando vos. Por eso quiero que seas más específico. ¿Se puede hacer chistes en este programa? Nadie se va a ofender. A ver, no. Vamos a intentar que nadie se ofenda. A ver. Bueno. ¿Qué chiste? Estaba pensando que el jueves vamos a tener cositas diferentes, ¿sí? Habíamos prometido para el jueves, ya que está Emilio acá, que es parte del programa, vamos a tener un móvil desde la capital federal, la ciudad de las luces. Wow. Esa ciudad donde hemos vivido tantos años. La ciudad que está lloviendo todos los días. Que se llovió todo y acá no veo una gota de lluvia, eso me pone loco. Hace 4 meses que estoy acá, los primeros 2 meses llovió, ahora veo que no llueve y me gusta la lluvia. ¿Le gusta hacerlo cuando hay lluvia a usted? ¿Cuando escucha la lluvia de fondo? Sí. ¿Sí? Techo de chapa, escucha las gotas ahí. Con goteras. Goteras, sí. Sí. Gotera en medio de la espalda, así, frío. Muy bien, Emilio. Ustedes, sus análisis son los análisis de la noche. El mensaje de texto, el número, díganlo. A ver, ¿no? ¿Cuál es el número para mandar el mensajito de texto que la gente está ahí enganchada del otro lado? Y como siempre, de atrío lo digo, ¿sí? Sí. 155-664-627. El directo, el primer llamado que salga al aire. ¿Qué hacemos con el primero que salga? ¿Le leemos el horóscopo? Le leemos, dale. ¿Cuál es el número? A ver, ¿quién es el que se atreve a someterse a nosotros? Hace varias semanas que estamos pidiendo que alguien nos llame para someterse al interrogatorio de Eugenio. En el teléfono 421-6425. Ese es el número, ¿eh? Dígalo usted y bien pegada al micrófono, con la boca cerca del micrófono. Bien sensual, Nati. Oh, mirá, está apoyando una goma ahí, ¿sí? A ver, dígalo, por favor. 421-6425. Bien caliente la cosa. Hola, capos, pasen mi número para alguna dulce salteñita. Dale. ¿Sí? De 30 añitos en adelante. ¿Hay salteñitas dulces? ¿Sí? Muchas. ¿Hay? ¿Dónde están? Que no las conocí todavía. Ya, che. Ya van a empezar a caer. No importa el estado civil, está jugadísimo. Soy Brito, soy del litoral. ¿De qué signo es? ¿De dónde? Del litoral. Corrientes, Misiones, esos lugares. Sí, eso sería el litoral, ¿no? Entre Ríos. Buenísima la radio, abrazos. El número de Lito era, ¿no? Litoral. Brito del litoral. Lito. No, Lito no. Me has acordado un peluquero de allá de la zona de Pergamino, Lito. Lito Coafer, hablando de peluquero. Me acordé de él en este momento. Mirá, ¿cuál es el número de Lito? A ver, ya lo voy a estar pasando, Lito. En un ratito estoy chequeando acá. Tu numerito, Lito, ya le puse Lito, es Brito, pero yo le puse Lito. Está listo en un rato. Número, sigan ustedes que yo voy chequeando. Bueno, voy a mandar un saludo para Pampita, la diosa que la está escuchando. Dice que está borracha, se está entonando. Dice. Pampita. Pampita, un beso para Pampita. ¿Cuándo hay Pampita acá? Se sigue sumando la gente y dándole el me gusta al Facebook. Evangelina Leguizamón, Majo Ochoa, Bonita Bailuli, ¿así es? Sí, así es, Bonita Bailuli. De noche, el amor. Toda de noche, sí. Todo de noche. Majo Ochoa dice, hay que ser subjetivo para hablar de fútbol o del deporte en general. Objetivo. O sí. Subjetivo. Sería no subjetivo. Bueno. Ella debe saber. ¿Quién dice eso? Periodista, ¿quién dice eso? Periodista, una compañera. Ah. Una compañera tuya. Euge. ¿Eh? Una compañera de ustedes. Es periodista. Ah, es periodista. Sí, Bonita. Majo Ochoa. Majo Ochoa. Muy bien, ¿eh? Dice por acá. Hablando de deporte. Ah, el número. Sí, bueno. Manda el número al celular si quiere mandar un mensaje a tu celular. A ver, dice por acá. 53-33-807. Pero ese es de Brito. De Brito, ¿eh? Vamos por 53, 33, ¿qué más tengo por acá? 53, 33, 807. Ahí está, ese es el número de... De Lito Brito. Lito Brito. Hablando del tema de fútbol de Majo Ochoa, siempre está bueno poner un poquito más de subjetividad. Ah, no, a mí me embola. Discúlpame, yo cuando empezaron a hablar de fútbol ya sabés que me voy. A mí me embola. Y yo me embola. Vos que no estás en bola, entonces. Que te pongan en bola, pedí. Correte, que vos estás pensando que querés quedar en todo bola. El tiempo. Leo sí. Se puso los anteojos y lo veo muy intelectual. Encontré una noticia mientras bajan los mensajitos. Pitana. Superó la prueba física de la FIFA. Aval no, y está otra vez en el ojo de la tormenta. ¿Con qué tiene que ver con esto? Con la prueba que están haciendo los árbitros de fútbol con sus ternas, ¿no? Con sus compañeros banderilleros. Yes. Para poder dirigir en el próximo Mundial Brasil 2014. Entonces la FIFA les exige un examen

every day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? No, no me la corre, no me la... Entonces, podés comunicarte con nosotros al teléfono 421-6425. Si tenés una compu a mano, metete en metete Facebook. A mano, estás pensando mal. Doble, todo el doble sentido. Metete la mano. Yo jamás voy a hablar nunca en ese idioma que tú piensas que hablo. ¿Sí? Es más, de hecho nos llegó un mensajito. Encima no están grabando. Nos llegó un mensajito donde dice? Hay una persona que dice: Leo yo a la mañana, media mañana, tarde, media. O sea, lee todo el día esta chica. ¿Es una mujer o quién es? Adriel, me gusta leer todo el día. Bueno, bien, te estaba comentando, vos que estás del otro lado de con una compu a mano, puedes sintonizarnos en FM Voces 997.com, www.fmvoces997.es.tl o en Facebook se acabó lo que se daba. Yes. Cliqueas ahí en me gusta y te haces amigo nuestro. Se acabó lo que se daba. Estamos en la camarita web www.justin.tv/elgolazofm, a través del mail se acabó lo que se daba 997@hotmail.com o el Twitter se acabó en Salta. Y nos siguen agregando o sumándose al me gusta. Ahora está Luz Marlene Frankie. Gracias, Luz Marlene, por estar. Evangelina Leguizamón, que se sumó. Los mensajes que siguen llegando. Y los amigazos de Nova Music Web me dicen: mandate una cumbita. Chicos, no me dejan pasar cumbia. Me desespero por poner una cumbia, pero no me dejan, amigos de Nova Music. Para los amigos Rodrigo, para Martín, de esa prestigiosa página novamusic.com.ar. Bueno, ¿con qué seguimos? Yo tengo una noticia. Llega el porno a las gafas de Google. A ver. Sí, ustedes saben que Google en sus aplicaciones para Android tiene unos lentes que hace que podamos ver e interactuar, ¿sí?, en 3D. Y bueno, ahora la aplicación puede utilizarse también para ver porno. O sea, podemos elegir la chica, o la película, o el contacto, todo con los lentes de Google puestos. Así que todos los que tienen sistema operativo Android, vayan buscando cómo bajar esa nueva aplicación de Google. La verdad que un bro, don Google, la verdad, te la jugaste. Hola chicos, ¿cómo están? Qué buena onda que tienen. ¿Me pueden pasar frijolero? Así es hincha de Newell. Frijolero. ¿Le gustan los frijoles? Me gustan los frijoles. Ahí está. De Molotov, soy Enrique el Lobby. ¿El Lobizón? Ah, Lobby ya viene escribiendo. Bien, seguido, engancha la radio. Bien. ¿Frijoles son los que se comió Boca el otro día? Frijoles son esos. Che, ¿frijoles son los que se comió cuatro el otro día Boca? Ah, deja, Leo, hoy viniste con... Hoy viniste picante. Siguen llegando los me gusta a nuestro Facebook. Pablo Iván Ramos se ha sumado a la página. Noah Music también se ha sumado a la página. Bueno, está con todo en la página de Facebook. Y tenemos seguidores en Twitter. Ahora, vamos a nombrarlos a los seguidores en Twitter. Obviamente son mucho menos que en Facebook. No, obviamente que no. No, me dicen. No. Puerto Cultura TV, un programa de entrevista conducido por Jorge Cosia, en el que participa referente del arte, el pensamiento, la ciencia y los derechos humanos. Qué calidad, nuestro seguro. Canal 9. Jorge Cosia nos sigue. Qué bueno. Facundo Verón, para él. Militante K, estudió licenciatura en Relaciones Públicas en la UNLZ, la Universidad de Loma de Zamora. Mis mejores fotos están buenas. Lo que dice un amigo ahí que se sumó también. La Kipi, irónica, dijo la partera. Una amiga de la casa. Valeria también. Pavel Argentina. Mara Utrera. Bueno, amo lo que amas. Y Jonathan Aravena, DJ, cantante de una banda de cumbia y DJ en una disco. Esos son nuestros seguidores en Twitter, que se van enganchando. Ahí también tenés la foto, los videos del programa. Y los amigos del Facebook, porque hoy está explotando el Facebook. Explota. Esta noche revienta. Sí, ¿qué más? Hace una semanita que estamos al aire. Otro más, ¿eh? Al toque, uno detrás del otro. Martín Choje Alanís. ¿Cuántos tenemos en Twitter de seguidores? A ver, vamos a chequear la cantidad de gente que se va uniendo. Cuando arrancamos el programa teníamos unos 32, 33. Ahora cuando estamos... arrancamos el programa de hoy. De hoy, sí. Tenemos 30. 30. Ah, 39 es una hora. Ahora 39. Bien, bárbaro, ¿no? Mire usted. Es un grupo fiestero. Bien, vamos bien, ¿eh? Está piolísimo. Tengo un equipo completito hoy, ¿eh? Que está también siguiendo el programa acá, que está con nosotros. Germán Gala, ¿sí? Que ya se ha sumado. Vino de visita y se quedó. Y así me gusta, que vengan y que se queden. Y hoy está como lector de horóscopos pasados. Pasado. Está el hincha de Newell, que ya se sentó, ocupó su trono ahí, se quedó también. Los que están viendo por la cámara no nos pueden ver a todos, solamente nosotros dos, Leo. Usted y yo, el resto. Acaparamos. Se ve la cara de Germán. Ahí está Germán. Robamos cámara. Usted también, venga a la cámara, acérquese. Ahí la quieren ver. Venga a la cámara. No, abajo, ella tiene que estar produciendo. No, yo la quería abajo, llevar abajo. Está el chino, que puede saludar a la cámara. ¿Usted es chino? ¿Puede acercarse? Sí, venga, para acá. Ahí está, para la cámara, para los cuatro. Ese es el chino, el que están viendo en la camarita. Mira, uno se fue de golpe. Apareció el chino y dice: de cuatro bajó tres. Solo lo quieren ver a usted. No, dije el chino, se fue. El hincha de Newell, cámara. No quiere. No, el hincha de Newell es el hincha de Newell. Y está Emilio, y Emilio con esa mirada, viste, que impactante. Y Martín Chávez, el nene mimado de las chicas salteñas, Martín el Chávez. El Latin Lover de la radiofonía. Latin Lover. Sí. Se acabó lo que se daba, recibió un nuevo mensaje, dice por acá. Pablo Iván Ramos. ¿Qué dice Pablo Iván Ramos? Pregúntenle a Emilio, esto va para usted, Emilio. Y venga a responder, venga al estudio, porque es para usted. O hable por ahí, si no quiere acercarse, habilite el de Martín ahí, por sus historias. Pasen algo de Los Redondos, Mi Genio Amor. ¿Cuáles son las historias? ¿Qué historia tendrás, no, Emilio? Este muchacho es amigo tuyo en Facebook y te conoce, Emilio. ¿Qué historia tendrás? Pablo Iván Ramos Pali, le dicen amigo en común, Emilio Pelayes. A ver, ¿qué tiene para decir? ¿Cuáles son sus historias ocultas? Las que no quiere contar... Y que acá en el programa tiene que hablar de todo, porque si no, no puede estar acá. ¿Cuál es una historia oculta? A ver, acérquese al micrófono. No sé qué tan ocultas pueden ser las historias, pero son, o sea, son mis amigos, son los que después tienen, uno me sigue con el récord de caminar. De caminar. Ahora lo llamamos caminar. La semana pasada, el jueves, hablaba de otro récord. Sí, ahora de caminar. Más de todos los récords, Emilio. Uno, el que me sigue, bueno, tiene 2 horas. Y bueno, el récord extremo, pero del otro lado, son 2 minutos. Así que... El rapidito. Sí, el famoso rapidito. Rapidísimo. Bien, Emilio, bien las historias de Emilio. La verdad que es el momento cultural de la noche. Che, ¿qué tienen ahí ustedes? Mensajito nuevo. Por favor, me pasan el horóscopo de Aries. Sí, para Liliana Quiroga, que nos está escuchando, una amiga. Ya le agregá el Facebook, se acabó lo que se daba. Así que vamos a leer el horóscopo de Aries. Yo soy de Aries, a ver cómo me fue, a ver si le pegamos. Vos sos de unos cuantos, no solamente de Aries. Sí, ¿qué dice Aries? Es optimista frente a los avatares de la vida. Los temas económicos los maneja con prudencia y resiste a las tentaciones del momento. ¿Te gustó ese? ¿Te gustó ese o no te gustó? Si no, vamos por plan B. Vamos plan B. Dice, la sorpresa que te darían hoy no te sorprenderá después de todo lo que has vivido últimamente. Recupera tu capacidad de sorpresa. Ah, bueno. O sea que tenés que poner cara de sorpresa. En República Dominicana, ¿cómo sería? A ver, en República Dominicana. Espera que se me traspapela. Antes, mientras vos lo buscás, dice por acá. Hola, quiero conocer a su compañera de estudio. Tiene una voz sensual. Besitos, Juan. Bueno, a ver, para Juan, el besito sensual. Compañera de estudio. ¿Cómo tirás un beso sensual? Un beso sensual. Ahí está. Germán te está mostrando, te está enseñando. Tire el beso sensual. Un beso sensual para Juan. Sí, y aparentemente. Aparentemente, Juan tiene que ser un intelectual. A ver. Porque tu horóscopo de Aries En República Dominicana dice, hoy Mercurio entra en tu tercera casa y se une al poderoso Sol. Se enfatiza para ti el deseo de hacer nuevas amistades, conversar y viajar. Te envolverás en todo tipo de actividad intelectual. Es momento para comunicar y escuchar a los demás. Abre tus sentidos a los mensajes divinos. Ay, espectacular, me encanta el horóscopo caribeño. A ver, los muchachos de Nueva Music, si quiere que le lean el horóscopo, no sé si es Rodrigo o Martín, porque son 12 chicos. Acuario, me están preguntando, Acuario. Yo también soy de Acuario. Martín es el que está. Martín está escuchando. A ver, el horóscopo para. Emilio también es acuariano. Muy bien, mucho acuario. Mi hermano Martín también es de Acuario, allá el pergamino dice, también. A Acuario dice, deseo de seducir, dice. De ser atractivo, dice. Toma la iniciativa para relaciones social y afectivamente porque dejará una buena impresión en los demás. Muy bien. ¿Tiene el plan B para Acuario? Tengo plan B, plan C, plan Z también. Acuario, el cambio de circunstancias lo inspira para dar respuesta. La realidad lo orienta hacia nuevas actividades. Tome la iniciativa. ¿Y plan C? Plan C, a ver. O sea, sí, uno la tenemos que pegar con tu horóscopo. Ahora viene caribeña, El Sol y Mercurio te invitan a celebrar la vida envolviéndote hoy en actividades alegres y divertidas. Sal de lo rutinario. Explora algo nuevo y diferente. Muy bien, ahí está para el amigo Martín. Justamente los tres me dieron la... No te tengo. Pero acordate, hincha de News, acordate que este es el horóscopo de ayer, ¿eh? Claro, por eso. Hay que ver si se cumplió. Ayer martes. Así que. A ver si tengo más mensajes por acá, muchachos, muchachos y muchachas, al 155-664-627. Hola, hola, buenísimo el programa. Primera vez que los escucho. Son divertidas. Bueno, yo. O sea, gracias, mi amor. Gracias. Gracias, mi vida, gracias. Mi signo es Acuario. Bueno, ahí está. Para respuesta a la consigna, el mañanero. Soy Malu. Bueno, somos varios los que votamos Malu. Por el mañanero. Malu Ortega, me parece. Malu Ortega. Malu, chica, ya directamente. Sí, bueno. Tendremos que transformarnos en chicas. No sé, ponemos una peluquita. A ver, dicen que la radio es el poder de la imaginación que tiene el lector. Y me puse serio. Así que se imaginen cualquier cosa. Pablo Iván Ramos te está contradiciendo, Emilio. Dice, pregúntenle a Emilio por sus historias, bla, bueno, lo que dijo recién. Nos pedía mi genio amor de los redondos. Es mentira, Emilio es canceriano, dice. A ver. Te conoce bien a fondo, ¿eh? Cáncer. ¿Qué pasa con Pablo Iván Ramos? Sí, cáncer. No soy de Cáncer, soy de Géminis. El 11 de junio, Géminis. Importante que no seas Virgo. Sí, bueno. Callate que muchos vieron escuchando. Yo quiero escuchar mi horóscopo, no sé si ya lo habían leído. ¿Cuál era su bueno, horóscopo? El mío, sí, el mío. Fue el primero, Géminis. Géminis. Sí, el primero, fue el primero. Sí. Ya después te lo paso, pero ya lo leímos. Dale. Che, voy a mandar un saludo. Mande, sí. A Luz Marilén Franklin, que ella siempre dice que te agregó en el Facebook. Un saludo muy especial ella porque es mi modelo exclusiva de Galestaff. Ay, más del chivo ya. ¿Qué, Martín, nos querés decir algo? ¿Qué dice Martín? Mandemos los pedidos. ¿Tenemos pedidos de música? Cuando Martín habla, es porque hay que hacer lo que Martín dice. Primero la gente. A ver. ¿Qué dice Malu Ortega? Jujú, buenísimo el programa. La respuesta a la consigna a la madrugada. O sea, a esta hora comienza la actividad sexual de Malu. Malu está aprendiendo. Sí, pará, primero escucharnos. Malu, yo primero escucharnos. Claro, que no se vaya. Primero, a las 2 de la mañana ya, 2 y cuarto. Perdón. 2 y cuarto terminamos arranca, más o menos después de la pausa de las 2 de la mañana. Malu Ortega, sí, ya la habíamos visto, Malu. Sí, no, sí. A mí me gusta chequear quiénes son nuestros oyentes. Me gusta ir a la fuente. Acá hay un filtro. ¿Cuál de las dos es Malu? A ver, ¿vos la conocés a Malu? Sí. Vemos dos mujeres abrazadas ahí. Bueno, para Malu también el saludito grande. Ahí está. Ella. Ay, mirá, es amiga de María Luisa, Malu. Así que ya conocemos a María Luisa también. Que venga la de tuyo. La música. Silencio, lo dijo Martín Chávez y hay que ir a la música. Vamos. We'll be right back.

vez menos atrevida, pero cerca, aquí cerca el lobo aúlla, despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué. Gracias por el aire, Martín Chávez. Gracias por estar ahí del otro lado. Usted, señor operador técnico. Emilio, su asistente ahí al lado. Yo cuando estuve juntado una vez, lo hice mientras mi ex, ahí está. Mi ex novia estaba cocinando. Y la otra vez lo hicimos en la ducha. Y fue una linda experiencia. Y para mí, no. Y ahí se me cortó el mensajito, pero esto sigue, Va a continuar. Mientras usted tiene algo, yo ¿Lo estaba haciendo con la exnovia mientras la exnovia cocinaba? No. ¿Lo estaba haciendo con otra? Con otra. Sí. Mira vos. ¿Qué dice por acá? A ver, porque este muchacho seguía con el mensaje. Y yo no sé por qué acá recién lo pude leer. Y dice, acá está. Dice, lo hicimos en la ducha y fue una linda experiencia. Y para mí, no. No sé por qué se corta el mensaje. Recién lo teníamos completito. Ahora lo voy a chequear y lo vamos a pasar porque quería dejar el número a este muchacho también. Dale. Che, ¿te acordás que la semana pasada hablamos de esa sección donde leíamos noticias que no tenían por qué ser noticias porque realmente eran tan pelotudas que no entran dentro de la categoría de noticias? Claro, ¿y qué bueno, dice? A ver. Te tengo una. 10 maneras fáciles para bajar 100 calorías. A ver, me encanta. Ya me pongo. Pero ¿sabés por qué la pongo dentro de esta sección de noticias que no tiene que ser noticias? Póngala, a ver. ¿Sabés cuántas calorías tenés que bajar para adelgazar más o menos un kilo? Contame. Entre 7.500 y 9.000 calorías. ¿Qué tengo que y hacer? Y acá te doy 10 maneras para bajar 100 calorías. Oh, o sea, caramba. Dejémonos de joder. Bueno, pero empecemos por 100. Dame una, la más dale, fácil. Dale, recorre 15 cuadras. No. ¿Sí? No. No te sientes. Balanceate. No te sientes en el pelado tampoco, ¿no? Sobre. Balanceate. Realiza una rutina de ejercicios corta e intensiva. No. ¿Ves a los que le gusta el rapidito? Sí. Ahí tenemos las 100 calorías. Vamos, che, para que se me completó el mensaje ahora sí. Yo cuando estuve juntado una vez lo hice mientras mi exnovia estaba cocinando y la otra vez lo hicimos en la ducha y fue una linda experiencia. Y para mí no había horario para el sexo. Y lo hice porque capaz que tengo mucha imaginación. Creo. Bueno, hacerlo seguramente. En la ducha. Está bien. A ver, que coincida con la imaginación de todos no quiere decir que no la tenga la imaginación. Obvio. Así que bárbaro. Y tenemos muchas formas de hacerlo. Y podrían pasar mi nombre, es Rodolfo. Sí, el nombre lo pasamos, obviamente. El tema, a ver, no tenemos problema. Y busco una mujer de 27 años, yo tengo 28. De 27 años tiene que ser nada más. Una mujer de 27 años, si tiene 26 no la quiere, ¿no? 28 no. Pará, bueno, 27 años justo. Y que le guste hacer el amor en la ducha, que sepa cocinar. Pero bueno, Rodolfo, lo importante es que él tiene 28 y me dicen el signo de Tauro y muy bueno el programa. 155-869-201. 155-569-201. Hay un 6 y un 9. Sí, un 6 y un 9. Che, bueno, entonces, para vos, el signo de Tauro. Y ya se está acabando lo que se daba. Sí, tenemos la pausa. Bueno, ya viste el signo de Tauro. No tendrá mayores sobresaltos o complicaciones durante el día de hoy. Todo irá sobre ruedas y de acuerdo a lo esperado. Bueno,

Servicio de entrega y retiro a domicilio contra reembolso. Su consulta no nos molesta. Pasaje Cornejo Sarabia, 180, frente a la terminal de ómnibus. Teléfono 431-0074 y 422-4124. Seal Cargas, SRL. Los fines de semana exclusivos para adultos en Salta tienen nombre y se llaman Disco Club. Viernes y sábados, noches únicas con lo mejor de tus más inolvidables décadas. Disfruta de los mejores tragos y sorprendete con la más novedosa tecnología en iluminación y sonido de última generación. Disco Club. Disco Club. Calle Chile 1641, ex Magnolia, donde habitan tus recuerdos. Aquí finaliza nuestro espacio publicitario. Solo los éxitos viven acá. Viven acá. Acá. Solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se metea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás a Amarillo, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Bueno, ha llegado el momento de el último bloque del programa. Pasó la tanda de las 2 de la mañana en la 99.7 FM Voces. También pasó, obviamente, lo que son los consejos comerciales. Estamos en el 421-6425 y en el 155-6427, acá desde Alvear 354, FM Voces 99.7.com o .es.tele. ¿Qué dice el amigo Pablo Iván Ramos por acá? Muy buena la onda, la radio genial, la verdad una buena compañía para lo que estamos estudiando hasta tarde. ¿Se habrá podido concentrar a estudiar este muchacho con lo que hicimos nosotros acá? Lo veo difícil. Mañana seguro que aprueba él. Pasen el tema candombé de resaca de las pastillas, creo que muchos nos reflejamos en él. Ustedes que son rockeros, conocen, no sé, capaz que de Cortina, capaz que Cortina lo podemos poner. Muy buen tema. No nos queda tiempo prácticamente para pasar pedidos, lamentablemente, entre lo que tuvimos en el Facebook y en el celular, hoy fue largo. Pero agradecemos obviamente a toda la gente que se enganchó, no, que pidió los temas. Los temas los podemos pasar el jueves. Sí, sí, los pedidos quedarán para el jueves. Si ustedes retienen esos temas que son más de lo palo, del palo, del rock, de la onda, ustedes se van a acordar bien, ¿eh? Porque yo, medio complicado con ese asunto. Tenía otro que nos pedían Britney Spears. ¿Puede ser por acá? Sí. ¿Eh? Quisiera un tema. Puede ser Criminal de Britney Spears para Majo Ochoa. Gracias, Majo, por sumarte, por haberte sumado al Facebook. Se acabó lo que sea, que llegó a las 39 personas. El desafío es llegar a las 40, para redondear. Gracias a la gente que estuvo en el Twitter. Se acabó en Salta y obviamente en él. Se acabó lo que se daba 99.7@hotmail.com. ¿Habrá un premio para el seguidor número 40 del Facebook? Vamos por los 50. Si llegamos a los 50, que haya un premio. Dale. Sorteamos entre los 50. Sí, porque le vamos vamos a ponernos de acuerdo, porque si no, después hay un oyente que manda mensajito tirando la bronca. Es premio para el número 50 o hacemos entre los 50. Entre los 50. Es verdad, creo que es lo más justo entre los 50. Coincido. Bueno, gracias a todos los que están mandando el mensaje, obviamente. Vamos a estar subiendo videos, fotos, el audio, todo lo que pasó en este programa en el Facebook. Se acabó lo que se daba. ¿Se acabó lo que se daba ya? Sí. ¿O no? Nos quedan un par de minutos como para charlar un poquito, para sacar, ¿sí? ¿Qué quiere sacar usted de adentro? El futbolero que todos tenemos dentro. Sí, porque ascendió Gimnasia de la Plata, atención, vuelve otro grande, por decirlo Rosario así. Rosario Central ya había ascendido días atrás. Volvió el clásico de Estudiantes, Gimnasia. Es. Volvió el clásico de Nivel Rosario, vuelven los clásicos de La Plata. Y se va un santafesino. Así que chau, Unión. El hincha de Newell saca. Chau. Unión perdió con. Con San Lorenzo. Con San Lorenzo, 4-2. Una goleada. Bueno. Dice por acá que Newell. Ahí están las formaciones de Boca y Newell, hablando de Boca y Newell. Para mañana. Formaciones. ¿Qué dice el hincha de Newell? A ver, léame la de Newell, usted que de Newell. Newell, el Virrey implementará nuevamente el dibujo táctico 4-4-1-1 y quedará de la siguiente manera: Gustavo Orión, Leandro Marín, Matías Caruso, Claudio Pérez, Clemente Rodríguez, Cristian Herbes, Leandro Somoza, Walter Erviti, Juan Sánchez Miño, Riquelme y Nicolás Blandi. Bueno, yo le leo la Newell, ya que usted me lee la de Boca. Sí, bueno. Ahí está. Nahuel Guzmán, Marcelo Cáceres, Santiago Bergini, Gabriel Heinze, Milton Casco y Pablo Pérez, Mateo, Bernardi, Víctor Figueroa y adelante va delantero Maxi Rodríguez. Ignacio Coco y Maxi Rodríguez. El técnico es Gerardo, el Tata Martino dirige Germán Delfino en el Coloso. Marcelo Bielsa, 19:30 horas. Fox Sports. Bien, tempranito. Entonces, Fox Sports y el 13 para Capital y Gran Buenos Aires. Muchachos, ha llegado el momento de despedirnos, ¿no? Ya no hay tiempo prácticamente para nada. Se acabó lo que se daba, Eugenio. 13 grados, 9 décimas, está lindo. Está lindo. No hace tanto frío hoy, o sea que no estamos tan calientes hoy. 36%. Bien, agradable. Hoy estuvimos tranquilitos, ¿eh? Emilio, ha llegado el momento de su despedida también. Todos los integrantes se van despidiendo. Los que están del otro lado del vidrio, ahí habilita el micrófono y se nos despiden. Emilio, será hasta el día jueves. Jueves con su tradicional visita a los estudios de la radio, che. Hasta el próximo jueves, chicos. Y del otro lado también los esperamos. Está muy, muy bueno el programa, la verdad. Muchísimas gracias, gracias Emilio. Martín Chávez, la despedida. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Que anden bien. Ahí pasó la planadora del programa, ¿no? Con su gran capital de... Su verborragia. Es muy conciso, muy ahí, simple. Germán, hasta el día jueves. Lo esperamos el día jueves y con más orojo, más novedades. Más novedades, muchas novedades. Muchas novedades. Hoy de nuevo con el resumen de fútbol. Vamos a ver qué pase, vamos a ver qué pasa mañana. Y vamos a estar con eso, seguro. Vamos a estar pendientes de este partido. Muchas gracias por la compañía. Y así se despide el hincha de Newell's. Chino, gracias por haber estado con nosotros, visitándonos acá también. Gracias a ustedes, chicos. Muy divertida radio y bueno, nos esperamos. Gracias, Nati, la voz caliente del programa. Despídase, por favor. Hasta el jueves. Ah, bueno, se paró. Hizo efecto. Bien. Leo. Bueno, está bueno esto, ¿no? Ya nuestro cuarto programa ya se acabó. Y estamos ya teniendo nuestras secciones fijas, ¿no? Espectacular, espectacular. Nuestro hincha de Newell's, los chicos que nos vienen a acompañar, el horóscopo, las noticias que no tienen que ser noticias. Todo. La columna de Emilio. Bueno. Y bueno, así que gracias a los que están del otro lado haciéndonos el aguante. Sí, sí. Y los espero el jueves. Que viene. Eugenio, palabra. Gracias a los amigos que tuvieron el mensaje de texto en el 155-664-627 o en el 421-645. Los invito a visitar, así se dice, el Facebook. Se acabó lo que se daba, el Twitter se acabó en Salta o a través del mail se acabó lo que se daba 997@gmail.com. A esos amigos que nos vieron en la cámara en el justin.tv/golazofm, gracias. Seguí prendido en la 99.7 FM Voces. Ya te dejamos con la continuidad musical de la radio. Gracias Martín Chávez y a los amigos de FM Voces 997.com.es.tl. No queda tiempo para más nada. Así nos despedimos. Será hasta el jueves. Esto fue... ¡Se acabó lo que se daba! ¡Chao, gracias!